Amor, yo no sabía que estabas y jugando con tu amor. Perdóname, amor, yo no sabía. Perdóname, amor, fue sin querer. No llores, mi amor, que volveré. Y juro que no más me apartaré. Mira cómo el cielo es más azul después que la lluvia ya pasó. Así mi corazón encontró paz solo porque volví junto de ti. Y tus lindos ojos tienen luz después que la lágrima cayó. Perdóname, amor, yo no sabía. Perdóname, amor, fue sin querer. Así mi corazón encontró paz solo porque volví junto de ti. Y tus lindos ojos tienen luz después que la lágrima cayó. Perdóname, amor, yo no sabía. Perdóname, amor, fue sin querer.